Domingo 8 de febrero. El pecado y los amigos. Escucha Proverbios capítulo 17, verso 9 y el capítulo 19, verso 11. ¿Qué punto vital se presenta en estos textos? ¿De qué forma debemos tratar con otros que caen? Proverbios capítulo 17, verso 9. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Proverbios capítulo 19, verso 11. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Cuando alguien comete un error, es muy tentador difundir la historia, contarla a otros. ¿Oíste acerca de lo que hizo fulano de tal? Aunque actuemos como si estuviéramos consternados por la acción, seguimos con el deseo de contar a otros lo que sucedió. Esto significa que estamos chismeando, y es precisamente en contra de eso que se nos advierte, porque esta conducta generará contiendas aún entre amigos cercanos. Después de todo, si un amigo tuyo tiene una caída, ¿qué clase de amigo eres si vas por allí contándoselo a otros? En cambio, se nos advierte que debemos cubrir la falta. Sin embargo, esto no implica que debamos esconder el pecado, actuar como si nunca hubiera ocurrido, como si la persona nunca hubiese hecho nada malo. El pecado que está encubierto todavía está presente pero escondido. En realidad, en esta expresión, la palabra hebrea para cubrir tiene la connotación específica de perdonar. Salmos 85:2, Nehemías capítulo 4, verso 5. El amor y no el chisme debe ser nuestra respuesta a la equivocación de una persona. Escucha Proverbios capítulo 17, verso 17 y Primera de Corintios capítulo 13, versos 5 al 7. ¿De qué modo el amor ayuda a afrontar la equivocación de un amigo? En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Uno no ama a su cónyuge o a un amigo porque sean perfectos. Los amamos a pesar de sus errores y fallas. Solo mediante el amor aprendemos a no juzgar a otros, porque a causa de nuestras propias faltas y errores podemos ser tan culpables como ellos. En cambio, podemos lamentarnos con ellos por lo que hicieron y procurar, de cualquier manera en que podamos hacerlo, ayudarlos a superar la situación. Después de todo, ¿para qué están los amigos sino para esto? Piensa en una ocasión en que te equivocaste mucho y te perdonaron, te ayudaron y te consolaron. ¿Qué te dice esto acerca de cómo debes comportarte con otros?